Bienvenidos a Incesio by Hugo Lobato. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Hemos vuelto después de un mesecito de vacaciones. Este es su programa Incessions. Mi nombre es Hugo Noval. Y aquí estamos de nuevo, la segunda temporada de nuestro programa de Incessions, tu programa de música dance. Bueno, pues desde el otro lado del teléfono tenemos a Enol Lancho, si no es cierto, que me lo diga. Aquí estoy, segunda temporada de Incessions. Otro año contigo, con nuestros oyentes y con todo aquel que se quiera acercar a la mejor música dance. Efectivamente, pues estuvimos, como habíamos comentado antes de marcharnos de vacaciones, estuvimos el mismo Enol Lancho, estuvimos los dos juntos en Benidorm, ya te lo habíamos comentado, que nos dirigíamos a Benidorm, a esas tierras, en esas tierras la verdad pues se lleva mucho la música electrónica, hay muchos bares, estilo de música dance, house, de todo lo que te puedas imaginar. Es una zona de fiesta estilo Ibiza, pero más económico. Pues allí estuvimos Enol Lancho y yo, recopilando un poco de ciertos tipos de música y, bueno, haciendo amigos de todo tipo. Entonces, Enol Lancho, ¿hoy qué nos vas a traer, tipo? ¿Qué nos vas a contar? Bueno, pues ya que hemos estado por Benidorm y nos hemos estado empapando de los sonidos que había por allí, vamos a, bueno, a hacer un pequeño mini repaso a un par de sitios, pues que la gente que no haya estado en Benidorm puede ir a conocer, para empezar un poquito, para que tenga por dónde empezar pues la fiesta allí en Benidorm. Bueno, ¿se puede decir los nombres o lo dejas para después, para pues, que la gente tenga la chispilla? Vamos a meternos tanto con el Penelope Beach como con la discoteca. Sí. Y bueno, pues un repasillo al KM y a los que están por la zona de la playa, que es, bueno, pues la zona más internacional, es la zona donde va más la gente al principio. La verdad que yo os recomiendo a todos, si podéis, ahora bueno, en estas fechas no creo que haya mucha fiesta, pero nada más que entra el verano, la verdad que allí hay muchísima fiesta, y te puedes incluso hasta ir solo porque haces amigos hasta por debajo de las piedras y por debajo de la arena de la playa. Es gente muy abierta a todo tipo de tampoco pidiendo nada raro, pero para salir de fiesta, la verdad, aunque vayas solo, te puedes juntar a alguien. Bueno, Noel, pues nada, ¿tienes algo que decirnos o quieres hablar después? Solo que estoy encantado de volver otra temporada más sin sesiones y espero que tenga tanto éxito como la anterior. La verdad que sí, yo ya tenía ganas de que llegara hoy. La verdad que nos está siendo bastante imposible el volver a hacer el programa por temas económicos. Sabéis que no estamos nadie pasando por un mal momento como el que estamos pasando ahora todo el mundo. Estamos todos un poco a dos uñas. Así que nada, Noel, pues hoy tengo preparada la de Dios de música, traemos todo lo novedoso que hay y pues vamos a enseñarlo a toda esta gente que nos está escuchando, seguramente de toda Asturias, de toda España, incluso de todo el mundo, porque el Twitter, la verdad, estamos creciendo, muy rápido. Sí, sí, sí. Ahora se ha parado un poquito desde que, pues evidentemente desde que no hacemos el programa, se paró un poquito el número de suscriptores, pero en la última etapa de la primera temporada estamos subiendo como la espuma. Sí, estamos subiendo muy rápido. Bueno, pues nada, ¿no? El tío. Un abrazo y luego volvemos a charlar y ya nos comentas lo que te apetezca. ¿Vale? Muy bien, Hugo, será un placer. Hasta ahora. Venga, hasta ahora, macho. Bueno, pues nada, nosotros vamos a ir con lo que te dije, con muy buena música traída desde Benidorm. Vamos, es música internacional electrónica, música que incluso igual alguna cancioncita nunca has escuchado, y vamos a ver muchas canciones de épocas anteriores que seguramente vas a recordar, están remasterizadas en el siglo XXI. Y bueno, pues nada, no me enrollo más, amigos, y vamos con algo un poco conocido, pero sé que te va a molar. De Florida, Whistle. We'll be right back. you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. In session. Block spot. Come. Bienvenidos a Incesio. Si te acabas de conectar, estás en InSessions, en la 105 de FM de Gijón. InSessions.blogspot.com.es, donde podrás descargar todos los podcasts InSessions con una S en el Twitter. Pues como venimos en InSessions, el primer día de la segunda convocatoria de tu querido programa que te animamos todas las tardes de sábado de 8 a 9 de la noche, en el que pronto tendremos muchas novedades. Y como no, lo celebramos con Patrick Miller, con Dancing in London. ¡Disfrútalo! Just give me one night and the morning, me and my girl gonna take over the dance floor. Take over the dance floor. Lord. Nice city, nice girl, nice ass. That girl I really won't smash. Got ass, got hips, got class. Get in touch with a girl like that. Just walking down the dumb street. Ain't nobody else can be over me. Let's have fun in the party at this night. Like a paradise, the pleasures are mine. Just wanna dance in London. Now to remember, can't be another city. Around the world, girls are really looking pretty. Get a jiggy with it, go na na na na. Hit it one more time for pom pom pom. Together we can make this to remember. We bring the summer into December. Party grab, let's go, slam the disco. From London, Paris, San Francisco. The DJ play that song and the roof is on fire. To the early morn, that's what we desire. Let's go in higher to the top. Canciones muy escuchadas en la discoteca Penélope de Benidorm. Un saludo para todos ellos. Dancing in London. Y te seguiremos poniendo aquí en tu programa lo más escuchado allí en aquellas pizzas, en aquellos bares tan guapos. Como lo que viene a continuación. Bueno, pues nos metemos en un poco más de electrónico, algo bastante escuchado por la zona de allí de Benidorm, en muchas discotecas, es lo que básicamente te pinchan en cuando vas a una discoteca. Tecno del duro. Esto es Ron Mirage con Orgánico. Recordamos que puedes opinar en nuestro Twitter, Insesios con una S. Y semana tras semana en sessions.blogspot.com.es, donde podrás ver todas las actualizaciones, que últimamente tenemos el blog un poco abandonado, pero tranquilos que ahora vamos a tener bastante actividad. make arrangements. I'm your fix when you need maintenance. Call me crazy, awesome baby. I'ma take your love to the max, Mercedes. Such a wild boy, no need explaining. Love's worth money, you ain't got to pay me. Look me in the eye cause you want me, baby. Make you love me so much that you fucking hate me. I'ma fuck you, then fuck your friend. And fuck her cause I fucked the twin. Living life so pure with an inch of sin. Clear, no need to fear. Moving so fast that it's hard to steer. I hope we don't crash when we land in here. Being your best lover was a plan for years. Take it back to the time we were standing here. Girl. Bueno, pues habíamos escuchado a Bob Sinclair con Fuck With You. Y esto que te estoy poniendo ahora, DJ Nano con Kate Ryan, The Next Roa. Shorty got a bottle like Kool-La La. Baby, let me get you, shake the weight off. I'm sort of like a no-go, pull you, let go. I know she got a perfect down, but now I'm the man, Mr. You had me saying la. Moving up, moving down. sobre los 20 minutos de programa, te vamos a recordar también que, toma nota, en InSessions con una S, @hotmail.es, nos puedes enviar una petición de lo que quieras de tu canción favorita, también, ojo, vía Twitter. ¿A dónde pretendo llegar? Si tú eres DJ, ya sea profesional, amateur, lo que te dé la gana, ¿te apetece poner una sesión en nuestro programa? Nosotros encantado. Te llevaremos a la fama. Lo dicho, si te apetece pinchar algo, traes algo que te apetezca, puedes incluso venir a nuestros estudios. Nosotros encantados te abrimos con las manos abiertas la puerta. InSessions con una S punto, no, punto no, @hotmail.es. InSessions @hotmail.es. Ender Summer, nunca se termina uno, nunca se cansa uno de escuchar esta pedazo de canción, ya que nos llevó a bastantes alegrías con la selección española, que las únicas alegrías que ahora mismo podemos tener, la selección española, porque vamos, el país. Oceana con el de Summer, y incluso todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Toma nota también, 85 14 23 45, en donde podrás entrar en antena en directo, 985 14 23 45. Atrévete. Pues como hicimos antes, volvemos otra vez a los sonidos techno, a lo más metálico de lo metálico. Seguramente ahora mismo no te está sonando de nada, me estás diciendo, ¿qué me está poniendo Mr. Tío? La mezcla. Bienvenidos a Incesio. Bueno, señoras, señores de Disco Boys, esto te tiene que sonar, vamos. Around the World. Y en breve, en Online Show. Muy bien, como tú dices, en Onlancho, otra vez estoy aquí. Otra vez vamos a empezar con nuestra guía de fiestas, nuestra guía de locales, para que nuestros oyentes vayan directamente a Piñón y no se pierdan por ahí por esos locales chungos y asquerosos que hay por ahí. Vamos a empezar nuestro especial de Benidorm, como tú bien apuntabas. Sí. Y vamos a empezar pues por donde hay que empezar cuando se habla de la fiesta en Benidorm. Por el Penélope Benidorm, que hoy en día es un referente. Si no te importa, te voy a hacer un poquito de historia, porque la verdad es que yo no pensaba que tuviera tanto tiempo hasta que me informé. Una cosa. Sí. Te moló Benidorm, ¿eh? Me gustó mucho, tío. Principalmente, mucho. Fue la primera vez que estuvimos allí. Voy a añadir yo unas palabras y luego ya tiras tú. La verdad que vamos a dar las gracias al discoteca, no, al PAF del Penélope, porque la verdad que se portaron mogollón de bien con nosotros, no, porque como tú sabes nos dejaron, bueno, aparte de invitarnos a algún cóctel que tomamos así por la face, la verdad que el DJ de allí era muy majo y nos dio ocasión a poder subirnos allí encima de la tarima y pinchar un par de temas para toda la gente. La verdad que fue brutal, es que yo me hubiera quedado allí y trabajar allí. Sentir la energía de la gente saltando, sentir los gritos de la gente, la verdad es que fue increíble. La verdad que sí, nos dieron hasta la opción, nos dijeron, como le contamos la historia de que somos un programa que no sé qué, dijeron, oye, pues si un día queréis, venís aquí, lo hacéis aquí en directo y mira, hacemos un programa de tres pares de narices. Pero bueno, los medios, pues entre llevar una mesa para allá, llevar una antena, pues mucho cachondeo entonces. Pero bueno, lo que cuenta es la iniciativa y el día de mañana, con todos los medios que va a haber, seguramente haremos un programa como Dios manda. Seguramente allí y, ¿por qué no?, incluso una sesión en la playa para toda la gente que pase por ahí. Ya me gustaría, así que venga, Nol, dale duro. Muy bien, como te iba diciendo, la verdad es que yo no pensaba que tuviera tanto tiempo. Se creó en 1968, cuando en realidad Benidorm era un poblacho que ni siquiera se imaginaba la transformación que tendría más adelante. En los 80, ya después de toda la fama que había logrado y ya muchas fiestas y tal, fue cuando crearon el Penelope Beach Club, que es del que me estabas hablando. Sí. Y fue cuando, bueno, empezaron, crearon la franquicia Penelope, pues que, bueno, hoy en día tienen un montón de locales de ocio y tiendas de ropa, bueno, pues que todos conocemos. Lo curioso es que esta discoteca ha albergado unas personalidades increíbles, incluso miembros de la familia real han ido a esa discoteca. Políticos, actores, diseñadores, modelos, muchísima gente. Y bueno, si quieres hablar un poquito de lo que es la sala en sí. Uh-huh. Es una pasada, tiene tres zonas, tiene aforo para 8.000 personas, tiene terrazas, zona VIP, dos boutiques, un restaurante, una barbacoa y una piscina. ¿Una barbacoa? O sea, yo allí en Asturias cuando salía de fiesta no había discotecas con piscina, joder. No. Bueno, está situada en la zona de ocio de Benidorm. Para la gente que no lo sepa, me parece que es la calle... No, es la avenida Comunidad Valenciana 120, me parece. Pero bueno, esto lo pueden buscar en internet. Sí, eso está en la sala principal. Eso está a las afueras de Benidorm. Si no me equivoco. Sí, esa zona de ocio que hay. Sí. Tiene la sala principal, que es zona cubierta, con una capacidad para 3.000 personas y una potencia de sonido de 25.000 vatios, que se dice pronto. Está bueno, está en el centro. Tiene allí la cabina del DJ, al lado está el escenario y los camerinos. Sí. Tiene 6 barras, que está bastante bien, para que no tener que hacer cola para pedir. Tiene bastantes zonas VIPs, tiene podiums para que suba la gente a bailar y nosotros metemos la cabeza a ver si vemos bragues o algo. Tiene las dos boutiques donde se pueden adquirir los productos Penelope y tal. Tiene la sala, después de la sala auxiliar, que también está cubierta con una capacidad para 1.000 personas. Y tiene a mí me gustó, es una sala un poquito más íntima. Allí, bueno, pues puedes meterte con la chavala. Tiene 4 barras, tiene una cabina de DJ, la pista de baile y tiene más zonas VIPs, que más tarde hablaré de ellas. Esta sala trata de la música un poco comercial, es de grandes éxitos internacionales, españoles y, bueno, también latinos. No lo he dicho, la sala principal es de house. Después estaría la terraza Chill Out, que es, bueno, pues es un sitio ideal, pues si lo que quieres es tomarte una copa, pues a la luz de la luna, ¿no? Tiene 7 barras y tiene, pues, una espectacular piscina en la que no está cerrada, que la gente que va, pues se puede tirar ahí, que eso... Tiene que ser, yo no me tiro a la piscina, pero eso tiene que ser una pasada, con la música chill out, en la terracita, con las buenas noches que hay allí, es una pasada. Y ahí es donde está el restaurante, que yo tampoco lo había visto mucho, que además tiene el restaurante una capacidad para 500 personas y tiene la carta, pues está muy bien, tiene incluso solomillo ibérico con reducción al Pedro Ximénez y la Virgen. Jolín, casi nada. Sí, sí, sí, y además ahí pueden hacer... Digamos que ellos lo que buscaban es cambiar el concepto de ocio, en el que la gente primero tiene que irse a cenar y después se tiene que ir a la discoteca, ¿no? Pues ellos te lo dan todo, quedas con los amigos, vas a hacer la despedida, la típica cena de grupo, pues cenas directamente en la discoteca, ya te moñas con los carajillos después y así no te pierdes de camino a la discoteca. Las zonas VIPs de las que hablaba antes, por contar un poquito así por encima lo que tienen, posibilidad de catering, posibilidad de show privado, que eso tiene que estar bastante bien, y bueno, pues atención personalizada, tienes más privacidad, es muy cómodo y bueno, pues te atienden bastante bien. Los DJ residentes son DJ Pipiolo, Jesús Castillo, mi favorito, y Raúl Da Costa. Y en cuanto a las entradas, y así ya abarco todos los puntos, se pueden comprar por internet, entrada anticipada, porque hacen muchas fiestas temáticas, muchos eventos en el que suelen terminar las entradas, y los puedes comprar en internet, el servicio online de ventas de la Caixa, de la CAM, puedes comprarlas en taquilla si se terminan o en su página web, que es penelopevenidorm.com. Bueno, pues no sé si quieres saber algo más. Tiene una zona exterior con un parking que puede albergar hasta 2.000 coches. Sí. Y también en el exterior está una barbacoa que está abierta toda la noche. Sí, me parece que es un sitio más que majo para ir de fiesta con los amigos cuando vas a Benidorm, ¿no te parece? Sí, para ir ahí a la parrillina esa, a comer unos costillines y una botella de sidra, ¿eh? Sí. Al entrar a la discoteca. No, y aunque parece que no, en Benidorm estuvimos igual. Siempre había algún día que echabas de menos la terrina y decías tú, oye, me apetece una botella sin ahí. Pasaba en ese momento un chavalín y tal, hablándonos así, coño, pues que en la zona de tal tenía una cidrería. Y mira, él lo sabía mejor que nosotros, la verdad, y no era de ahí tampoco. Nos tomamos alguna, me parece, ¿no? Alguna. Tenemos, quizás subamos las fotos al blog, si nos lo piden lo suficiente en Twitter, quizás subamos alguna foto comprometedora al blog. Sí, bueno, en Twitter hay alguna foto subida, me parece, del mismo día. Sí, bueno, antes me gustaría hacer mención a unos, no es por hacer publicidad, pero unos mojitos muy buenos, lo que pasa es que ahora no me acuerdo del nombre. Sí, la vida buscaré, o algo así, pues, era, ¿no? Lo buscaré en internet cuando esté seguro lo pondré en el blog, porque son baratos y merecen la pena. Muy es ricos. Que era algo de la salada o la bien salada. ¿Para que algo así, si algo así, pero no he sido capaz de encontrarlo todavía. Si alguien lo sabe, cerca de en la zona de la playa, cerca del KM, del Penelope Beach, un sitio así color blanco alargado hacia atrás con unos mojitos de sabores. ¿Qué mojitos, si alguien lo recuerda, que lo ponga en nuestro Twitter, búscanos como InSessions. Para que toda la gente lo sepa y toda la gente que vaya pueda disfrutar de ellos. Un poquito de publicidad gratis. Vaya mojitos que había, ¿eh? ¿Cómo? Que vaya mojitos que había, qué ricos. Mojitos de melón, de fresa, buenísimos. Que, bueno, es que no es publicidad porque no estamos diciendo el nombre, pero lo decimos totalmente en serio, que cuando lo sepamos lo vamos a poner para que pueda ir todo el mundo. Además, el servicio, buenísimo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Yo allí encantado. La verdad que es una gozada, todo el mundo nos trató maravillosamente bien en Benidorm. Sí. Es algo que yo noto la diferencia respecto a Madrid. Aquí los porteros y los camareros, en fin, casi parece que les molestas y en realidad los únicos que estás haciendo es hacerles ricos porque te venden mierda de garrafón por mucha pasta. Sin embargo, en Benidorm no, en Benidorm noté a la gente más cálida, más amable, me fui muy contento. Yo también, la verdad que para repetir, ¿eh? Para repetir, y repetiremos el año que viene. Seguramente. Y bueno, a todos los oyentes, además, bueno, aparte de este bar, hoy, o sea, este pub, hay cantidad de bares que no nos irá contando a lo largo de este mes porque, vamos, nos durará esto un mes o dos. Efectivamente, los, bueno, pues los sitios más conocidos, alguna joyita desconocida para que la gente que quizá no este año, pero ya el año que viene, pues se apunte en su agenda. Sí. Bueno, pues nada, ¿no, tío? ¿Algo quieres decirnos? ¿Añadir alguna coletilla? No, solo apuntar lo que había apuntado antes. Sí. Estoy encantado de haber vuelto a InSessions y espero que el año que viene, en nuestro viaje a Benidorm, quizá pues hagamos esa sesión de la que estábamos hablando. Esperemos, a ver qué pasa. Yo, por ejemplo, con esta gente no perdí el contacto, habrá que seguir teniéndolo, que de ahí puede salir algo. Y mira, tú, bueno, igual nos hacemos millonario. Gente, quisiera mandar, nunca se sabe, quizá nos estén escuchando, un gran abrazo a los camareros y camareras del Penelope Beach Club por lo bien que nos trataron, como tú bien decías antes. También tienen unos cócteles buenísimos. Cojonudos. Y aparte de la calidad de las, también una mención al transformista que hacía el muñeco ese con los globos, ¿te acuerdas? Sí, el rancio, sí, sé quién es. Que es muy bueno. Y sobre todo, como decía, a las camareras que son, nos parecieron grandes personas, lo poco que las pudimos conocer, y hicieron que nos lo pasáramos muy bien. Así que si nos están escuchando, un gran saludo para ellas. Pues eso mismo. Bueno, Nol, seguimos con música, que nos estamos enrollando. Seguimos con música. Estoy aquí desde Madrid a la escucha, a ver si me animas un poco para este sábado de octubre. Bueno, amigo, pues nada. Entonces ya nos escuchamos para el próximo programa, ¿vale? Nos escuchamos. Un abrazo en la distancia a todos. Venga, amigo. En el exilio. Venga, hasta luego. Nosotros, pues, seguimos con buena música. No lo sé, la verdad que estuve parado este fin de semana y yo creo que metí la gamba, porque creo que lo del teléfono se fue a la ruina, porque creo que no lo tenía bien puesto y no sé si se grabaría, así que bueno, ya veremos qué pasa. Mientras tanto, pues seguimos con Ritmo Automático. Allá vamos. Automático. Te quiero conmigo en mi cama. Tú dices que no valgo nada. No niegues que es divertido. Disfrutas el sexo conmigo. gusto, no te culpo. Esta noche te daré la del pulpo. Ritmo automático, este es el ritmo automático, dame mi ritmo automático, dale chico automático, automático, automático. Te daré la del pulpo. Bueno, pues así sonamos en Insesios, en la 105 FM Gijón, donde también en insesios.blogspot.com.es podrás descargarte todos los podcasts semana tras semana. Bienvenidos a la segunda edición de Insesios. Bueno, pues David Pop nos presenta Don't Give. Buen tema. Look inside you and search in the depth of your mind. Cause life is passing you by. You find so many reasons to find. Session. Blogspot. Bueno, pues algo que puedes encontrar en el Ibiza Hit 2012. Escúchame. The Cube Guys. Luciana. Jump. ¿Te gusta la bamba? Chida. ¿Te gusta la banda? Nosotros vamos a ir ya despidiéndonos del programa porque vaya rápido que pasa una horita, Solo ojo un dato. Próximo fin de semana, lo siento, pero no podrás ver sesión debido a problemas míos. Disculparnos, pero vamos a seguir adelante todo este mes y todos los meses que quedan al final de año hasta que nos echen de la radio. No sin antes saludar a todos los amigos de Twitter. Incesios.blogspot.com.es. Y nos vamos a despedir con una canción que la verdad se está escuchando muchísima. Hey, niño. Un saludo de Hugo Noval en Onlancho. Hasta la próxima, amigos. ¿Te gusta la banda? Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 오빤 강남 스타일.